Aleluya, Señor. Te honramos a ti. Te pedimos que nos sigas llevando en este viaje por tu palabra, Señor. Capítulo a capítulo, versículo a versículo, descubriendo lo que tu palabra dice, todo lo que tiene que enseñarnos, Señor. Que la recibamos con gozo, con gusto. Que la recibamos con amor, con alegría esta noche. Que ahora nos sentemos con nuestros corazones atentos, nuestras Biblias abiertas, Señor. Y un fuego que queme en nuestro corazón de pasión por tu palabra, Padre amado. Háblanos, usa tu palabra y usa el predicador esta noche. El maestro de la palabra esta noche, Señor. Bendícele, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bien fuerte. Bien fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a su nombre para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus Biblias, hermanos. En Números, por favor. El capítulo 2 del libro de Números. Amén, hermanos. Capítulo 2. Leamos el verso 17 y 18, por favor. Ahí donde dice la escritura: luego irá a la tienda de la reunión con el campamento de los levitas en medio de los otros campamentos. En el orden en que acampen, así marcharán, cada uno junto a su bandera. La bandera del ejército de Efraín por sus ejércitos al occidente. Amén. Bueno, tome su asiento, tenga la bondad. Prepare su libretica de apuntes, que espero la haya traído. La trajo, levante así su libretica de apuntes, si la trajo, eso. Su efero, pero si no trajo... Efero, y si trajo libreta, pues la misma hizo, ¿verdad? Amén. ¿Y su Biblia? ¿Cuántos traen la Biblia al culto? A ver, muestre, tiene que ver la Biblia. Bueno, muy bien. Una de las bendiciones de predicar de la manera como lo hacemos cada miércoles es que el predicador deja de predicar lo que él quiere y le toca predicar lo que Dios diga. Tiene que leer el texto, descubrir el mensaje allí y ser conducido donde esa evidencia lo lleve. Ahí es. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del orden de la marcha. Es el título, el orden de la marcha. De nuevo vamos a resaltar la importancia del orden. Algo que, como le mostré hace 8 días, los apóstoles no olvidaron. Que Dios no era un Dios de confusión, sino de qué, de paz. Y de allí el famoso dicho cristiano, pues no lo dice así textualmente la Biblia, pero se supone por ese versículo que Dios no es de confusión sino de paz. Dios es un Dios de orden. Mucha gente cree que eso dice la Biblia así, no dice. Literalmente en ningún lado usted va a encontrar que dice, porque Dios es un Dios de orden. No dice. Pero se infiere, se deduce de un texto como ese y como este que estamos leyendo. Vimos hace 8 días varias manifestaciones de ese hecho, varias manifestaciones de ese atributo de Dios, del orden, en el capítulo 1. En el capítulo 2, ahora, vamos a ver otras manifestaciones de ese hecho, de Dios como un Dios de orden, no un Dios de confusión, sino de paz. Para que aprendamos cada uno de nosotros a ser más organizados. Porque si Dios es un Dios de orden, es porque eso es bueno, es porque eso es positivo, es porque eso nos sirve para la vida. Y entonces, como Dios es un Dios de orden, se supone nosotros, sus hijos, tenemos también que ser personas que nos guste el orden, la organización en nuestra vida, nuestras finanzas, nuestros sentimientos, nuestros ministerios sean organizados, caracterizados por el orden. Entonces, como le dije al comienzo, vamos a hablar acerca del orden de la marcha. Llama la atención que los israelitas, cuando salieron de Egipto, pues sí marcharon como en desorden, no revueltos todos allá. Han llegado al Sinaí, recuerde que todo esto está pasando en el Sinaí, desde finales de Éxodo, hasta pasando por Levítico, y hasta el punto en que venimos, todo eso ha sucedido en un mismo sitio geográfico, que es el Sinaí. Y ahora cuando llegan al Sinaí, el Señor está organizando muchas cosas en su pueblo. Entonces ya organizó el sacerdocio, ya organizó el culto, ¿verdad? Y ahora, entonces, va a organizar la marcha por el desierto. Como Dios es un Dios de orden, no puede permitir que su pueblo marche por el desierto, cada cual como quiera y a la topa tolondra, y los de Judá revueltos con los de Isaacar y los de Isaacar con los de Dan, sino que tiene que haber un orden en la marcha, porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Amén, hermano. Entonces, note cómo venía la situación. Está el campamento israelita, ¿verdad? Ahora Dios dice, de aquí hasta la tierra prometida, tienen que marchar así, como les voy a decir. A veces notamos en la historia que ese orden se cambió por situaciones particulares. Pero por lo general el pueblo marchaba de esta manera. Entonces, en primer lugar, el tabernáculo estaba en el centro. Lo leímos en el verso 17, ¿verdad? Dice, luego irá la tienda de la reunión con el campamento. Sí. Y el versículo 2, los israelitas acamparán cada uno junto a su bandera, bajo la enseña de su casa paterna, alrededor de la tienda de reunión acamparán. Entonces, en el centro, en todo el centro, en medio de la mitad, estaba el tabernáculo. Ahora, si usted recuerda, cuando estuvimos estudiando todo esto del tabernáculo en Éxodo, dimos que el tabernáculo era como el palacio del rey. Todos los reyes tienen un palacio, ¿verdad? Pues el palacio de Jehová era el tabernáculo. Y todos los reyes tienen un trono también, ahí donde se sientan. Dijimos que el trono de Jehová era el arca ahí, en medio de los dos querubines, el arca del pacto. Lo dijimos, ¿cierto? Muy bien. Todo esto entonces nos indica y nos señala a Dios como el rey del campamento israelita. Él era el rey, él era el centro, él era lo más importante. Y por eso el tabernáculo se encontraba allí, en ese lugar, se encontraba ahí, en todo el centro. ¿Por qué se encontraba en el centro? Vuelvo y le digo, porque indicaba que Dios era lo más importante, la centralidad de la adoración, porque indicaba a Dios como el rey del pueblo de Israel. Hace 8 días le dije que Israel estaba organizada muy diferente de todas las demás naciones. Porque todas las demás naciones eran organizadas por una monarquía, pero Israel no. Israel era una teocracia donde Dios era el rey. Y así quería Dios que fuera. Pero, bueno, el pueblo allá luego, después de la época de los jueces, pidió un rey, quiso un rey. Y Dios en su voluntad permisiva, como un permiso, les permitió tener un rey. Pero esa no era su voluntad perfecta. La voluntad perfecta de Dios era que él fuera su rey para siempre. Pero usted sabe que el ser humano es así, ¿no? Rebelde siempre. Si Dios dice blanco, todos queremos decir negro. ¿Y por qué negro? Porque así queremos. Porque así nos parece mejor. Y si Dios dice X, nosotros decimos Y. Y así, así ha sido siempre. Bueno, pero el caso era que el campamento, el tabernáculo en medio del campamento indica la centralidad de Dios, la centralidad de la adoración. Dios es lo más importante. Dios está en medio de su pueblo. Dios es el rey de Israel. Amén. Ahora, esto lo podemos aplicar de varias maneras. Aquí con la iglesia, porque recuerde que le he dicho que la iglesia es el nuevo Israel. Ahora, la iglesia es el campamento de Dios, donde Dios debe ser el centro y por tanto adorado como tal. Hay algo que tenemos que tener muy claro todos nosotros, y es que en medio de la iglesia nada ni nadie es más importante que Dios. Nada ni nadie es más importante que Dios. Y esto es muy importante recordarlo. Más en una época donde estamos pretendiendo deificar hombres. Y más cuando nosotros los seres humanos somos tan tendientes a idolatrar hombres. ¿Amén? Entonces, aquí es importante decirlo. Es importante amar al pastor. Amén, dígalo, amamos pastor, diga. No, pero así no. Ya. Bueno, entonces digan, lo odiamos pastores, pero digan algo, porque. Ah, bueno, mejor sí. Lo queremos pastores. Me asusté, me alcancé a asustar. Es importante, pero no debe ser deificado ni idolatrado. Amén. ¿Cierto? No debe ser así. Ningún hombre debe procurar para sí la adoración que solo le corresponde a Dios. Porque lo más importante en medio del campamento es Dios como el rey. Ningún hombre debe procurar para sí la centralidad, ni ser el ídolo, ni ser el de la iglesia, no. ¿Por qué? Porque lo más importante en la iglesia es Dios. Ok, hermanos. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, empieza a hacer a un hombre un Dios, ¿ha oído usted decir? Dice, no, es que cuando no predica fulano, no predica el pastor, a mí no me gusta el culto. Ojo con eso, porque esos son visos ¿de qué? De idolatría, de deificación, ¿cierto? Cuando uno, como que le empiezan a hacer en el corazón, demasiado aplauso para el pastor, para un líder de la iglesia. Entonces ya usted, uno sabe, no, cuidado con eso. Hace años, cuando, a muchos años, existía una sana costumbre en la iglesia, y era que nunca se aplaudía a ningún hombre. Nunca. Eso fue hace muchos años. Pero yo recuerdo, cuando yo me convertí hace 23 años, nunca, nunca se aplaudía a los hombres, nunca. Pasaba el cantante, no sé qué, que habían invitado en la iglesia, y el pastor siempre decía, démosle un aplauso al Señor por él. ¿Sí? Pero hoy día eso se perdió. ¿Por qué? Porque los hombres tendemos a deificar e idolatrar a los demás hombres. Y más cuando tienen puestos de autoridad y eso. Pero nunca se nos debe olvidar que el personaje central dentro del campamento de Dios, la iglesia de Jesucristo, es Dios y nadie más. Y todos debemos apuntar hacia la adoración a Él, ¿no? Cuando un hombre sale a predicar en medio de pitos, de flautas, de luces y de humo, está trayendo adoración hacia sí mismo. Está pretendiendo la adoración que solo le pertenece a Dios. Y hay que tener cuidado con eso. Porque la persona más importante en medio del campamento es Dios y nadie más que Él. ¿Sí me voy a entender, hermano? Ahora, como le digo, no solo que Dios es la persona más importante, sino que también Dios está con la iglesia. Dios respalda a la iglesia. El tabernáculo en medio del pueblo decía, Dios es lo más importante, pero también decía, Dios está en medio de nosotros. Él peleará nuestras batallas. Él nos guiará a través del desierto. Y la iglesia puede decir lo mismo. La iglesia peregrina en este mundo. Hacer la obra de Dios no es fácil. Nunca lo ha sido. Nunca ha sido sencillo. Hacer la obra de Dios, si uno la hace sin entender estas cosas, causa terrible frustración, tristeza y angustia. Pero cuando uno hace la obra de Dios, entendiendo que Él está en medio del campamento, que Él nos respalda, que Él nos guía, que Él nos lleva a pelear en su nombre, entonces es más fácil llevar la obra del Señor. Recuerde la promesa que Jesucristo nos dio. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El infierno entero no podrá prevalecer contra la iglesia. El infierno entero no podrá destruir la iglesia. Amén. A veces parece, ¿verdad? Y uno dice, no, el diablo los tiene cogidos a todos aquí. No, esto como que se va a acabar, no, esto como que está terrible, no, como que, mire, tanto problema, tanta dificultad. Pero ahí está la promesa, las puertas de la del no prevalecerán contra la iglesia. No la vencerán nunca. Pero también en tercer lugar, tenga en cuenta esto de Juan capítulo 1, versículo 14. No quiero que pierda números, pero quiero que lea Juan 1, 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Ahí ese versículo dice algo que apunta hacia lo que estamos diciendo en Números capítulo 2. Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega ahí literalmente dice, hizo su tabernáculo. O plantó su carpa. La palabra habitó. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que Jesucristo, en su encarnación, fue el nuevo tabernáculo de Dios entre los hombres. Amén. Déjenlo ahí. Bueno, seguimos Números capítulo 2 otra vez. Allí. Números capítulo 2. Después del tabernáculo, seguía otro, vamos a decirlo así, otro anillo. En realidad no era circular, sino era como un cuadrado. Otro anillo, no digamos anillo, digamos otro cuadrado entonces. En el centro el tabernáculo, y luego alrededor, inmediatamente alrededor del tabernáculo, le seguían los levitas. La tribu de Leví, ya eso lo hemos visto, ¿verdad? Pero vamos a repetirlo, porque así se organizó ahora. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Qué razón tenía el Señor de poner el tabernáculo en el centro y que lo primero después del tabernáculo fueran los levitas? Usted ya sabe que los levitas eran los descendientes de Leví, era la tribu de Leví, y ya usted sabe que de esa tribu eran los sacerdotes, el sumo sacerdote era de esa tribu, tenía que ser de esa tribu siempre, igual los sacerdotes y de tal familia, de una familia en específico, o unas familias en específico, y el resto de la tribu que no eran de esas familias, entonces eran otros servidores. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Otros servidores. Y esa tribu iba allí. 8.580 levitas, hombres, de los 30 años para arriba, hasta los 50, recuerde que lo vimos. Ellos constituían lo que hoy lo que en antaño se llamaría la guardia pretoriana. La guardia pretoriana era la que cuidaba al rey, al emperador, pues. Pero entonces nosotros no diríamos guardia pretoriana porque quedamos en las mismas, ¿verdad? Pero sí diríamos, ese era el batallón guardia presidencial. Ahora sí, más fácil, ¿verdad? Que escogen los más altos, los más bonitos, para llevárselos para allá. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿No sabía eso? Los muchachos más altos, más así, más agraciaditos, me dijeron una vez, son los que escogen para el batallón guardia presidencial. O sea, si usted tiene cara de ñero, si usted tiene cara, tiene caracha y todo eso, se lo llevan de contraguerrilla por allá, a que asuste a los guerrilleros, pues. ¿Sí? Pero si usted tiene la fortuna de ser alto, bonito, así cariño, bonito, se lo llevan guardia presidencial. Si usted tiene unas orejotas grandes, lo llevan para el de comunicación, hija, ya lo conectan allá. Por ejemplo, ¿sí? Allá lo conecta. Yo quedé fuera de concurso en esa escogencia. Yo quedé fuera de concurso. No, usted está fuera de concurso. Entonces era el batallón guardia presidencial. El batallón del rey. El batallón que iba a cuidar las cosas del rey. Eran los levitas. Y estaban alrededor ahora. Pero Levítico números 1, verso 52 y 53 nos dice por qué tenía que ser así, por qué no estaba la tribu de Judá o la de Isaacar o la de Dan inmediatamente después del tabernáculo. Dice allí, los israelitas acamparán cada uno en su campamento, cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor de la tienda de la reunión y la cuidarán, para que no haya ira sobre la congregación de los israelitas. Ahí tiene la razón. ¿Por qué los levitas iban inmediatamente después del tabernáculo? Vuélvalo a leer, final del versículo 53. Para que no haya ira sobre la congregación de los israelitas. ¿Para que no haya qué? Ira sobre la congregación de los israelitas. Ahora, ¿de qué nos habla entonces eso? Del carácter de Dios. O sea, mire, Dios es tan sagrado, tan santo, tan especial, que hay que tener mucho cuidado para acercarse a su presencia. Y los levitas estaban entonces encargados de cuidar a los demás israelitas de que no se acercaran indebidamente a la presencia de Dios, porque podían morir. Como ya le había pasado a los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Entonces dice, los levitas tienen que estar ahí, son como una barrera, son como una protección de Dios hacia el resto de las tribus. Protegen al resto de las tribus de Dios. Amén. Y entre comillas protegen y viceversa. Cuando es lo mismo, pero en sentido contrario. Hombre con hombre, mujer con mujer, y así todos nos complementamos. Dijo la reina. Entonces, fíjese. Es decir, para que un israelita no se acercara indebidamente a Dios, estaban los levitas alrededor del campamento. Y para que la ira de Dios no cayera sobre el campamento, estaban los levitas alrededor del tabernáculo. Porque así es la santidad de Dios. Es una cosa delicada. Es un asunto delicado. Dios es santo, nada inmundo podía entrar allí. Nada inmundo podía tocar esta situación allí. Y para eso estaban los levitas. Era el batallón guardia presidencial. Ahora fíjese. Eso sigue siendo así hoy día. Dios sigue siendo sagrado, Dios sigue siendo santo. Cualquiera no se puede acercar a su presencia. Y de los que se acercan a su presencia, no se puede acercar de cualquier forma, porque Dios es santo, muy santo, santísimo. Él es sagrado. Hay que tener ese temor, Hay que tener ese respeto. Es verdad que Dios es nuestro Padre y que podemos acercarnos a Él con confianza, pero hay gente que se va al extremo. Y entonces quieren enseñar cosas que ya son hasta dañinas. Porque si he oído que hay gente que se acerca a Dios, Chuchito, mi Chucho, mi parcero, es que Dios es mi parcero, mi sandunga, ¿sí? Y cosas de esas así. Eso ya, eso. O sea, cuando uno quiere llevar las cosas a ese extremo, eso es guiar a la gente a perderle temor y respeto a Dios. Él es nuestro Padre. Él, nos podemos acercar a Él con confianza. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es querer como rebajarlo a la altura de un hombre con expresiones y situaciones como esas. Dios es santo, Dios es sagrado. Amén. Y ahora hay una clase de levitas que están buscando proteger eso. Son los pastores, los líderes, los que sirven a Dios. A través de la palabra están tratando de proteger al pueblo, de acercarse indebidamente a Dios. Pero sobre todo, hermano, hay que hacer la mención. Dios sigue siendo santo. Y la única razón por la que nos podemos acercar a Él es por el sacrificio de Jesucristo. Él que fue el tabernáculo de Dios entre los hombres, fue el que hizo posible que nos pudiéramos acercar a Jesucristo. O si no, no pudiéramos, no hay manera de habernos acercado a Dios el Padre. Ahora nos podemos acercar, pero aún cuando nos acercamos a Él, tenemos que hacerlo con el debido respeto, porque Él es santo, Él es sagrado. Y es un problema no entender eso. Yo siempre lo he dicho, y esta expresión suena fuerte, pero es que es verdad. Hay gente que cree que Dios es el perrito ese que ellos sacan a pasear. Y así lo tratan, y así se comportan, y así lo entienden. Como si yo fuera el perro ese que uno saca a pasear. Pero Dios es sagrado, y Dios es santo. Y solo por Jesucristo podemos acercarnos a Él. Entonces, iba el campamento en la mitad, perdón, el tabernáculo en la mitad. Un anillo de seguridad, que en realidad era un cuadrado, que eran los levitas, el batallón guardia presidencial, guardando a los israelitas de la ira de Dios y guardando a los israelitas de acercarse indebidamente a Dios. Pero en tercer lugar, ya por decirlo así, el tercer anillo de seguridad, ¿sí?, que en realidad era un cuadrado, eran las tribus. Las tribus. El capítulo entero básicamente nos está hablando de cómo estaban organizadas las tribus alrededor del campamento, del tabernáculo. Entonces quiero que noten. La entrada del tabernáculo, a ver, los que se acuerdan, estaba en qué punto cardinal. Norte, sur, occidente u oriente. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Algún bien abeja dice no al occidente? Porque si no es norte, pues será occidente. Pues tampoco. A ver, anótelo grande en su cuaderno de apuntes. La puerta del tabernáculo estaba al oriente. Al oriente, ahí estaba. Hacia donde sale el sol, acuérdese de eso. El sol sale por el oriente, siempre, ¿no? Por si un día se pierde allá en Monserrate o algo, si se quiere ubicar, todo usted dice, el sol sale por el, hacia el oriente. Y así. Ya sabe que tiene que mirar para el otro lado. Entonces, ahí, que era la tribu, la vanguardia, lo que llaman la vanguardia eran, es el, la parte del ejército que va adelante, iba la tribu de Judá, que era la más numerosa, liderando a las tribus de Isaacar y de Zabulón. Ahí. Ese era el primer orden de batalla. La tribu de Judá liderando la tribu de Isaacar y de Zabulón. El total de las tres tribus era de 186.400 hombres. El frente de batalla, 186.400 hombres, figúrense. Harto, ¿verdad? Luego, al sur, liderados por la tribu de Rubén, iban las tribus de Simeón y de Gad, al sur. O sea, 151.450 varones. Recuerden que estoy hablando del ejército. Es decir, ahí se ubicaba toda la tribu, pero aquí les estoy hablando solo del ejército. El número que le doy es el número del ejército, no el número total de integrantes de la tribu. ¿Ya? Luego, al occidente, liderados por Efraín, las tribus de Manasés y Benjamín. Con un total de 108.100 personas, hombres de guerra. Y al norte, liderados por la tribu de Dan, Aser y Neftalí, con 157.600 hombres. Y formando un cuadrado, entonces, cuando la nube se levantaba sobre el tabernáculo, recuerda, desarmaban el tabernáculo. Y tenían que empezar a formar, tenían que empezar a avanzar en ese orden. Quien lideraba siempre era ese conjunto de tribus de Judá, Isaacar y Zabulón, porque era lo más numeroso. Ahora, ese orden de batalla buscaba causar una impresión. ¿Cuántos han ido al desfile militar? Pues en realidad yo no sé si ellos iban así... En ese orden, no sé. Pero cuando uno ve un desfile militar y la gente así marchando al mismo tiempo y todo, eso causa una impresión mental. Uy, esa, uy. ¿No? ¿Qué orden, qué disciplina? Oye, eso intimida, hermano. Y yo creo que esa era como la impresión que se quería dar. La gente ahí, imagínense, 186.000 personas, 186.000 hombres de guerra. Caminando al frente así. Tremendo eso. Pero quiero decirle varios detalles allí, ¿no? El primero. Habían banderas que identificaban cada tribu. Según el versículo 2. Y escudos familiares. Miren la organización. Una bandera que identificaba a la tribu. ¿Cierto? Amén. Y luego, ya le dije hace 8 días que eran, ya se me olvidó el orden, tribus, clanes y familias, y casas, tribus, clanes, familias y casas, así se subdividía la tribu. Una tribu se subdividía en clanes, familias y casas, ¿cierto? Y parece ser que cada uno tenía su identificación. La tribu en general tenía una bandera. Cuando, seguro, la bandera se ponía en marcha, todo el mundo en marcha. Pero a su vez, parece que cada familia también tenía su bandera. Y así iban marchando, todos bajo una bandera. Increíble, la unidad, hermano. La unidad, qué lindo. Ahora, ¿cómo eran esas banderas? Pues en realidad no sabemos. Los rabinos dicen que esas banderas estaban... basadas en la profecía de Jacob, Génesis 49. Un ejemplo, ahí habla de Judá como el cachorro de león, como un león, ¿verdad? Entonces, algunos rabinos dicen que la bandera de Judá, por ejemplo, tenía un león allí puesto, un estandarte y así, ay, eso debió haber sido impresionante, ¿verdad? Te paraban en una montaña ya viendo todo ese pueblo bajo las banderas marchando, eso, esa unidad impresionante, ¿no? Ojo que todo eso nos dice mucho de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios. Luego, otra idea es que los capitanes de cada tribu, porque si lee el capítulo usted se da cuenta que los capitanes de cada tribu fueron los mismos capitanes nombrados para el censo en el capítulo 1, que ya se los nombré hace 8 días. Entonces, esos que nombraron para que ayudaran a hacer el censo ahora son los capitanes, los generales de las tribus. El orden, ¿ve? Ahí se entiende. El pueblo tiene que caminar unido. El pueblo tiene que tener un capitán, un general. El orden de Dios. La organización. Ahora, llama la atención, ya se lo había dicho, pero se lo voy a repetir, sería el tercer dato. El orden en el que marchaban las tribus y la disciplina que se requería para ello. Cuando se levantaba la bandera de Judá, todo el mundo reunido bajo esa bandera. Y a su vez reunidos bajo los escudos de cada familia. O banderas más pequeñas, bueno. Ahí dice, enseña, ¿eh? Versículo 2 dice, por casas paternas, el que leímos, el 17. En el orden que acampe, así marchará cada uno junto a su bandera. Se me perdió, bueno, en fin. Ahí dice, léalo en su casa. Sí, mírelo, el 2. Los israelitas acamparán cada uno junto a su bandera bajo la enseña. La enseña era el escudo familiar. La enseña, sí. Entonces, ese orden, la disciplina. Todo eso nos dice mucho sobre cómo debe funcionar la iglesia. Pero un dato muy importante allí es también que la tribu Judá tuvo preeminencia. En la profecía que Jacob da, en Génesis 49, habla de que Judá sería preeminente entre sus hermanos. Y así fue a lo largo de la historia. Varios datos importantes, ¿sí? Ya le di uno. Era la tribu que lideraba la vanguardia del campamento israelita. Era la más numerosa de todos. Otro dato importante, ¿sí? Fue la primera en traer las ofrendas cuando el tabernáculo fue levantado, algo que ya estudiamos. Otro dato importante, fue la primera en enfrentar a los cananeos allá en la época de los jueces. Otro dato importante, fue la primera en recibir la herencia en la tierra prometida. Otro dato importante, el rey David era de esa tribu. Otro dato importante, Jerusalén estaba en el territorio de esa tribu. La santa ciudad estaba en el territorio de esa tribu. Otro dato importante, la única tribu liberada del cautiverio asirio fue esa. Y otro dato importante, Jesús era de la tribu de Judá. Importante eso. Pero también otro dato importante, ya el último que le doy, es que las tribus lideradas por Efraín y Rubén, ¿sí?, siendo las más pequeñas, fueron ubicadas en la mitad del campamento. O sea, adelante iba la más numerosa. Judá, las dos más numerosas. Judá, en la retaguardia, o sea, al occidente, ¿verdad?, iba la tribu de Efraín, ¿cierto? No, perdón. ¿Cómo vamos? La tribu de Dan, perdón, la tribu de Dan iba en la retaguardia, la segunda más numerosa. Pero en la mitad, como en un sándwich, ahí, iban las tribus lideradas por Rubén y Efraín, las más débiles, las que tenían menos fuerza, iban en la mitad. Entonces, como le dije, todos esos datos nos dicen mucho del nuevo pueblo de Dios y de cómo debe funcionar el nuevo pueblo de Dios. Entonces, en primer lugar, hoy día no tenemos banderas aquí, ¿cierto? Pero todo el pueblo de Dios debe luchar bajo una misma bandera y bajo unos mismos propósitos, ¿verdad? Los propósitos están en la palabra. ¿Para qué existe el pueblo de Dios? Para adorar a Dios, para predicar el evangelio, para enseñar la palabra de Dios, para servir. Esas son nuestras banderas. Y todo el pueblo de Dios debe luchar en pro de esas banderas, en unidad, todos juntos, luchando por esos propósitos. Pero en segundo lugar, notamos cómo el pueblo de Dios requiere de capitanes y de generales que lideren el peregrinaje y que lideren en la batalla también. Necesita líderes, necesita los generales. Pero también nos llama mucho la atención el orden que requiere el nuevo pueblo de Dios. Ellos requirieron orden y disciplina para peregrinar, y también nosotros hoy día requerimos orden y disciplina si queremos peregrinar bien. No se puede admitir el desorden en la iglesia, porque si no, no lucharemos como debemos luchar. Y por último, note el último detalle que le di allí: cómo la iglesia debe formar alrededor de sus miembros más débiles, de los que tienen menos fuerza. Y esto obedece una razón que ojalá note. Esta es una frase célebre, aquella, no la inventé yo, obviamente, sí, pero es muy cierta, y es esta: un equipo es tan fuerte como su miembro más débil. ¿Oyó? Un equipo es tan fuerte como su miembro más débil. Y pones un equipo, rodea a sus miembros más débiles. Porque si no lo hace, por ahí se quiebra la cosa. Por ahí es donde se rompe la cosa. Amén, hermanos. Entonces, tenga la enseñanza ahí en su corazón. El campamento israelita se organizó para el peregrinaje con el tabernáculo en la mitad. Después de eso, del tabernáculo en la mitad, que indicaba a Dios como el centro del campamento, lo más importante, la presencia de Dios en medio de ellos, guiándolos y respaldándolos. Después de eso venía el anillo de la guardia del rey, compuesta por la tribu de Leví, que estaban allí para proteger al pueblo de la ira de Dios y para proteger al pueblo de no acercarse indebidamente a la presencia de Dios. Pero luego de eso iban en un anillo más externo. Entonces iban las tribus, marchando en orden, en un determinado orden, bajo una bandera, guiados por un general, y siempre preocupados por guardar a las tribus más débiles y por proteger a las tribus más débiles. Amén, hermano. Amén. Y usted lee y dice, y todo eso se saca de ese capítulo, que parece que no se sacara nada allí. Bueno, ahí está. Esa es la palabra de Dios, siempre sabia. Escudriñándola, traemos sus tesoros. Amén, hermano. Oremos. Padre, muchas gracias te doy esta noche por tu palabra, Padre. Qué bendición poder estudiar esta noche tu palabra, descubrir estas cosas hermosas, maravillosas, estas cosas preciosas, Señor. Ahora somos nosotros el nuevo pueblo y te honramos porque tú estás en medio de nosotros. Y por eso debes ser adorado sobre todo, Señor, en medio del campamento, Padre. A ti sea dirigida la gloria, a ti sea dirigida la honra, y no a los hombres, Señor, no a nosotros, Señor, sino a ti sea dada gloria y honor, Padre Santo. Gracias, Padre, por los levitas que hoy pones en tu iglesia, que advierten, Señor, que guardan al pueblo, que enseñan al pueblo a acercarse de debida manera a tu presencia. Gracias. Gracias por esos hombres, Señor, por esas mujeres que así lo hacen, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Gracias por Jesucristo, porque por Él nos podemos acercar a un Dios que es santo, un Dios que es puro, un Dios que es una bendición para nuestras vidas, pero al que debemos guardarle el respeto, porque tú eres sagrado, Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias por todo lo que aprendemos hoy acerca de las tribus. Señor, enséñanos a luchar en unidad, guiados bajo las banderas de los propósitos con los que pusiste tu iglesia en la tierra, Señor. Ayúdanos a obedecer las directrices de los generales que tú colocas, Padre. A seguir en orden, Señor, el peregrinaje, en disciplina el peregrinaje. Y siempre estar rodeando, Señor bendito, a nuestros miembros más débiles, Padre. Entendiendo, Señor, que somos tan fuertes como nuestros miembros más débiles. Ayúdanos siempre, Señor. Ayúdanos siempre a peregrinar bien, de manera adecuada. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.